Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. La Asociación Judicial Bonaerense es el primer sindicato judicial que logra un convenio laboral que regula el teletrabajo en el Estado y les pone un límite a muchos abusos laborales. En Radio Sur habló Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. Este acuerdo se da en un contexto especial que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Bueno, nosotros logramos con esta regulación poner algunos límites a muchos de estos abusos. En primer lugar, lo que la regulación establece es que la jornada de trabajo es exactamente la misma que tenemos en el trabajo presencial, es decir, de 8 a 14 horas. El tema de la voluntariedad es un tema central, que el empleador no pueda imponer un cambio de condiciones laborales tan radical como implica pasar de trabajar en una oficina a trabajar en tu casa de forma compulsiva, que la aceptación del trabajador esté condicionada también a determinadas condiciones materiales que uno tiene que tener en su casa, tiene que tener un equipo de informático adecuado, conexión a la red. Y nosotros como sindicato, en términos generales, estamos en contra de esa modalidad porque sabemos que precariza, porque sabemos que individualiza al trabajador y no le permite construir colectivamente la defensa de sus derechos y de sus condiciones laborales. Solo aceptamos, regular y habilitar este mecanismo justamente para poder proteger a nuestros compañeros y compañeras y que en el marco de la emergencia no tengan que salir de su casa. En el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires se estableció un recorte del 12% en los salarios de médicos y médicas durante los meses de mayo, junio y julio. Esto generó el rechazo general de profesionales de la salud. De acuerdo a las autoridades de la institución, la rebaja fue voluntaria y consensuada. A este panorama se suman los reiterados reclamos por medidas insuficientes de cuidado y prevención dentro del hospital debido a casos de contagio del mismo personal de la institución. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con César Latorre, delegado del Hospital Italiano, quien afirma que se venían dando las alertas de que la lógica empresarial en la salud iba a terminar en este tipo de medidas. Se arrancó con los problemas para conseguir los elementos de protección personal y demás, pero bueno, sí, ahora por este ataque. Encima, hoy era noticia el jueves pasado, el 12% de reducción a los médicos. Y en el día de hoy nosotros recibimos, al igual que casi todas las otras establecimientos de salud, la información de que, si bien nos pagaban a nosotros en particular todo el sueldo, que en realidad nos va a pagar una parte en ANSES, que como no tienen bien no saben bien cuál va a ser ese monto, que nos lo van a descontar después del mes que viene. Bueno, eso, toda una incertidumbre el día anterior al cobro. Nosotros cobramos mañana, tercer día hábil del mes, que era un poco lo que veníamos diciendo, que una dinámica que termina el sector de laburantes en una dinámica de incertidumbre salarial, los que están en primera línea. La crisis económica agravada por los efectos de la cuarentena golpea a todos los sectores, pero donde más se sienten sus efectos es en la economía informal. En la ciudad de Mar del Plata, un grupo de trabajadores choripaneros reclaman por su situación ante las autoridades municipales. En la radio comunitaria de La Azotea hablamos con Darío, integrante del sindicato de choripaneros. Es re triste porque atrás de todo esto hay chicos, y sabes qué feo es yo tenerle para dar a tu familia de comer, que los chicos te piden para comer y le da mate cocido. Se hace, acá en el barrio que yo vivo hay 3 comedores y hacen torta frita y mate cocido, y 3 veces en la semana comida. El jueves no hubo para cocinar, toda la gente fue al comedor de nietos. Y él, como dice, Darío, yo tenía 46 personas, ahora son más de 150, claro. Yo no tengo dónde sacar. Y no nos da nadie una solución a nosotros, no nos tienen en cuenta. nunca pensaron, es desesperante la situación, porque nunca pensaron en nosotros, nunca. No sé por qué no nos dejan trabajar, no lo entiendo, no lo voy a entender nunca. Y la gente, vos salís a cortar y dices, mirá, en vez de darme una mano ayudarnos, dicen, mirá, esto, quieren planes, quieren, no, nosotros no, nunca quisimos un plan, porque si no lo hubiésemos tenido. ¿Sabés cuántos políticos nos ofrecieron plan y mercadería? Nosotros queremos trabajar, hoy no se puede trabajar, dame una solución. Yo no te estoy pidiendo que me dé, que me mantenga. Buscarle la solución, vos como intendente, el señor intendente que le busque la solución. Yo entiendo que está desbordada la ciudad y que el país esto no lo esperaba, entiendo todo, pero ¿y quién se pone en el lugar nuestro? Entre los contenidos pensados para las ciencias sociales, en la primera unidad del cuadernillo Seguimos Educando, que fue repartido por el Ministerio de Educación en todo el país, se evidenció una falta de asesoramiento y un notorio desconocimiento de la realidad del pueblo mapuche. Parte del contenido hacía alusión al pueblo mapuche en pasado, cuando en realidad son un pueblo vivo, como ellos mismos dicen. Además, habla de la lengua araucana y no nombra la existencia del mapuzungún, lengua que reivindica a este pueblo. La Confederación Mapuche de Neuquén denunció al Ministerio de Educación de Nación ante el INADI, porque según expresaron, el material contiene texto y actividades estigmatizantes y prejuiciosas sobre la cultura del pueblo originario mapuche. Desde Radio Presente, en la ciudad de Buenos Aires, hablamos con Gustavo Cayún Pichunlef, integrante del Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política, una organización emplazada en el Nahuel Huapi. Lo que nos interesaba visibilizar, que también surge a partir del aviso de gente de las comunidades, ¿no? De este material que circulaba, que está circulando y que ahora justo en este momento que estoy haciendo la entrevista, me entero que el Ministerio ha rectificado o ha pedido unas disculpas con un compromiso de rectificación del material. Bueno, nosotros sobre esta situación nos enteramos a partir de nuestra propia gente, porque niños y niñas mapuche estaban recibiendo este material. Un material que no solo tiene vista de lo que son los hechos históricos, porque se representa una ruca que no tiene nada que ver con la historia del pueblo mapuche en Puelmapu. Nosotros como pueblo somos preexistentes al Estado-Nación argentino y al Estado-Nación chileno. Nosotros como pueblo, en este momento, a partir de la división reciente de los estados, somos gente del Puelmapu. Y bueno, ahí hay una falencia histórica bastante notoria en relación a la casa que se representa como ruca, lo cual, como ha un poco denunciado el politólogo Adrián Moyano Peñi, también que nos acompaña en la organización, da cuenta de un copy-pegue, ¿no?, que hacen en las esferas ministeriales de ciertos materiales, ¿no? Eso por un lado, y después, bueno, todo lo que representa para la construcción identitaria de nuestros niños y niñas a partir de la construcción de un relato en el pasado, de un pasado remoto y extinto, cuando nosotros somos un pueblo con vida, nosotros estamos acá, Petumongueleín, decimos algunas de las organizaciones y comunidades en relación a nuestra presencia en este territorio. Así que nos parecía fundamental que al menos denunciemos y repudiemos un acto que se viene realizando sistemáticamente desde la constitución de este Estado Nacional, no solo en manuales de la historia, sino en prácticas concretas del escenario escolar. Días atrás, en Bahía Blanca, Maximiliano Cayuñir prendió fuego a su pareja. Cintia se encuentra en su casa, pero tiene parte del rostro, pecho y manos quemadas. Familiares y vecinas que ayudaron a socorrerla denuncian que la familia del agresor las amenaza por redes sociales. Cayuñir se encuentra detenido e imputado por tentativa de homicidio doblemente calificado por media relación de pareja y violencia de género. FM de la Calle dialogó con Cintia, la víctima, y Liliana, la vecina que la ayudó. Me dice, ¿sabes lo que voy a hacer ahora? Te voy a rociar con alcohol y te voy a prender fuego, me dice. Agarró el alcohol que estaba arriba del mueble y me lo empezó a tirar encima. Y ahora vino a buscar el encendedor. Cuando va a buscar el encendedor, tiró la primera chispa y la segunda chispa agarró todo. Y yo me saqué la remera como pude y salí corriendo para acá. La bebé estaba al lado mío, lo primero que hice fue mirar a la nena que tenía 2 años, de 3 años, que estaba al lado mío a ver si la había agarrado de ella y no. Pero sí, yo tiré la remera, la tiré arriba de la cama y fue ahí donde empezó a agarrar todo. No, yo estaba en mi casa y escuchábamos gritos. Entonces le digo a mi marido, creo que hay algo, pasa algo acá al lado, y me dice, anda a fijarte. Cuando yo escuché los gritos de Cintia, Empecé a golpear la puerta, a gritarle a ella qué pasaba, Y como vi que no me abrían, empujé la puerta y se abrió. Y ahí me metí yo y la veo a ella salir de la pieza. Toda ya quemada, prendida a fuego, en la cabeza, el cuerpo, metiendo hacia el baño. Por la puerta de atrás entra mi yerno también empujándola para ver qué pasaba. Y ahí le preguntamos qué pasó, qué hiciste. Y el chico nos responde: le dije que le iba a prender fuego, le tiré alcohol y la prendí. Desde el año 2004 se celebra mundialmente y cada mes de mayo la Semana por el Parto y el Nacimiento Respetado. La crisis sanitaria y las medidas adoptadas en este contexto ponen en riesgo el acceso a un parto humanizado, condicionando el derecho a decidir cómo, dónde y con quién parir. Para la zona de Tras la Sierra, en Córdoba, el Hospital de Mina Clavero es referente en maternidad segura y centrada en la familia. En Radio El Grito de Los Hornillos, Córdoba, dialogamos con Ana María Ruiz, integrante de Mama Quilla, un equipo interdisciplinario que acompaña de forma gratuita a las madres durante el embarazo, el parto y el puerperio. El Hospital de Mina Clavero pasó a ser un referente con respecto al tema COVID. Sí. Por lo tanto, en el área de obstetricia y ginecología se mantienen las guardias ante consultas y para controles de embarazo, pero cualquier nacimiento que se presente debe ser derivado al Hospital de Villa Dolores. Pero también estamos en una instancia donde todavía la pandemia no nos ha tocado tan de cerca, hablando regionalmente. Entonces uno ya lo viene, en lo personal lo vengo hablando mucho con las parteras de España, Inglaterra, donde realmente el sistema de salud es abordar los nacimientos de las instituciones. En Inglaterra por ahí está más aceptado y organizado lo que es el abordaje de los nacimientos en casa. Pero bueno, tomando ese parámetro y esa experiencia, ellos han transitado esta disyuntiva, ¿no? Si dentro del sistema de salud, de forma oficial, poder realizar en lugares específicos como casas de parto, crear lugares solamente para el abordaje de nacimientos y tener en forma cercana una posibilidad de abordar una cesárea o de requerir mayor complejidad para este nacimiento. Uh-huh. La parte de los nacimientos fue muy vapuleado. Entonces nosotros decíamos, ya estamos en abril, a ver, es como abrir el paraguas antes de que llueva. ¿Qué va a pasar? Y bueno, los protocolos por ahora que bajan desde la Organización Mundial de la Salud es proteger el vínculo madre-niño y tomarlo como lo que es un proceso fisiológico. ¿Cómo queda lo fisiológico salvaguardado en este ámbito de pandemia? Es difícil. El senador pampeano Daniel Lovera presentó dos proyectos de ley tendientes a proteger derechos de trabajadoras y trabajadores en la virtualidad. El primero, sobre el derecho a la desconexión, y el segundo, referido a la protección de los datos personales en las relaciones laborales. FM La Tosca de Santa Rosa habló con el senador justicialista Daniel Lovera sobre los proyectos presentados. Uno de ellos es el derecho a desconexión, que creo que es una deuda pendiente que tiene la sociedad argentina con las trabajadoras y los trabajadores, porque es algo que no solo está vinculado directamente al teletrabajo desde su casa, sino lo que pensamos es que cualquier trabajadora, trabajador tiene derecho a no ser conectado fuera de su horario de trabajo a través de ningún medio electrónico, o sea, el tiempo libre de descanso mental. Y ese es el inicio del objetivo del proyecto, porque el abuso de muchos empleadores con la hiperconectividad que vivimos, inclusive, se plasma en que una trabajadora, un trabajador, tiene que responder mensajes y requerimientos a cualquier hora y lugar durante los 7 días de la semana. O sea, el proyecto ¿qué es lo que hace? Busca penalizar de alguna manera este accionar. Bueno, y el otro proyecto está vinculado justamente con la privacidad de las personas, ¿no? Con esto de la protección de los datos. Muchas veces damos cantidad de datos sin darnos cuenta y justamente este proyecto contempla esto. Sí, sí, datos que son innecesarios. Mm. O sea, si tenés auto, si no tenés auto, cuál es tu familia, qué es esto, o sea, la verdad son datos que son innecesarios para cualquier vinculación de protección de datos que pueda dar, o sea para armar un currículum o para una entrevista laboral, o sea para contener algún tema de situación bancaria o demás, sobre todo el tema de los créditos bancarios y demás. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org